Le ganamos a Moreno con un triple al último segundo y teníamos todas las esperanzas, pero ahí Chivilcoy fue duro y nos ganó. Sí, digamos, quedamos minutos y perdíamos por 5 tantos y robamos 2 o 3 pelotas y ellos erraron, digamos, 14 iguales, erraron el tiro, salí para el rebote, la revoleamos para arriba y entró de casualidad. Bien, bien, venimos bien, nosotros al 3x3, nos tratan divino con la vieja, nos cagamos risa con los chicos, con todos. Está muy bien organizado y ya nos regalaron ropa, todo, y está muy bien. La competencia de triple fue ayer, éramos 10 creo, y pasamos 4 a la final y quedé tercero en la final. ¿Cuántos metiste? Metí 6. ¿De cuántos? Y de 18. Uh-huh. ¿Y el que ganó cuántos metió? 8. Ah, bueno, no fue tanto. No, aparte el campeón jugó contra Leo Gutiérrez en la final y le ganó. Leo Gutiérrez metió 6, así que fueron los profes y nosotros nos quedamos al hotel, pero nos contaron de anécdotas de cuando hicieron campeón, de las medallas que ganaron y de los tricampeonatos, y les contaron bastante historia. Y nosotros hoy perdimos y quedamos como segundos, y todos los segundos juegan por el quinto hasta el octavo puesto, así que mañana jugamos 2 partidos para ver si podemos quedar quinto, sexto o octavo. Termina mañana y nosotros nos volvemos el miércoles, toda la delegación. Sí, acá en el hotel está Salto en Alto y hay varios acá y otros están hospedados en el Dallas. Y lo que está acá, el que está acá todavía no participó, que es Iñaki, que no saltó, y el IMEI, la chica del IMEI perdieron. Sí, triste, como son, estaban jodiendo acá atrás. Sí, con Fede Viera, con Valentín y con Lucio Larcá. No, el tobillo ya estoy a 10.